Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Nuevamente aquí al aire de Fractura Expuesta desde La Voz de las Madres, en dúplex, en directo con Radio CAF, la radio online que está inaugurando la Fernández Fierro y que para festejar y hacer oficial la inauguración de dicha radio han realizado conciertos en vivo en el Club Atlético Fernández Fierro. Volvemos entonces a conectarnos con el dúplex, seguimos escuchando allí a Diego Esquisi Quinteto. Escuchaban ustedes recién Tongo 1 de y por Diego Esquisi Quinteto aquí en vivo transmitiendo por la 530 La Voz de las Madres y por radiocaf.com.ar y fracturaexpuesta.com.ar. Séptimo tema, estamos llegando hacia el final de la lista prevista por Diego Esquisi. Vendría ahora Líquido 2. Thank you. Acaba de sonar Líquido 2, Diego Schizzi Quinteto. La verdad es impresionante verlos tocar, verlos leer, verlos mirarse, la tensión que tienen. Y la verdad uno se pregunta, ¿cómo hace Diego Schizzi para escribir eso que escribe? Eso fue Líquido 2. Y ahora vamos a hacer... Nos llegan los primeros 4 mensajes al Facebook de Fractura Expuesta y Radio CAF. Norma desde Neuquén. Con la música, todo lo que da desde el balcón. El balcón abierto. El balcón abierto. Escuchamos más. Diego Schizzi Quinteto, canción 4. Thank you. Santiago Vera Candiotti y la guitarra. Santiago Segret, bandoneón. Fractura expuesta. Bueno, vamos a hacer el último tema. Antes de irnos, queremos agradecer enormemente la invitación. No sabes lo importante y agradable que es para nosotros estar acá en este lugar. Invitados por la orquesta, este es un espacio increíble hecho por una gestión de un grupo de gente absolutamente increíble y única, y que son un ejemplo para todos nosotros. Estamos súper agradecidos de estar acá. Quiero agradecer especialmente a María Sago, a Marta del Pino, que estuvo también trabajando en la prensa. Bueno, a los chicos de acá, al Tano en las luces, a Pablo en el sonido, a Federico que nos asistió, a Andrea en la puerta. El agradecimiento a quienes. Hablando de Andrea, está en la puerta, tiene unos CDs Atlético Fernández Fierro. Si les gustó, si tienen ganas de llevarse un recuerdo, un souvenir, un regalito, vienen las Pascuas, vendrá Navidad. Vienen las Pascuas. Bueno, falta todavía. Pueden llevarse uno. Digo, es que sigue carnaval, ofreciendo. Exactamente. Bueno, y quiero agradecer especialmente material, a mis compañeros. Su nuevo presentarlos material. Una vez más, Juan Pablo Navarro. Y ahí presentan los músicos. Segret, Guillermo Rubino. El Club Atlético Fernández Fierro, que está a pleno, otra vez más. Y quiero hacer una mención súper, súper especial para Santiago Vera Candiotti, que él no es, aunque ustedes no lo crean, él no es nuestro guitarrista habitual. Nosotros tocamos con Ismael Grossman. Y Santiago ha hecho un trabajo descomunal. Yo estoy súper agradecido. Gracias, Santiago, en nombre de todos nosotros. Muchísimas gracias. En reemplazo de Grossman, nos que vamos está a despedir, girando por el mundo. Quiero también agradecer a los muchachos del Arranque, que los muchachos del Arranque son hermanos del alma para mí. Yo es el primer grupo que yo allá hace más de 10, 12, 15, no me acuerdo cuándo, volví de Estados Unidos a estar una temporada con muchas ganas de tocar tango y con ganas de meterme en toda esa movida, y los veía tocar ellos y me moría, y bueno, y ahora son mis amigos y los quiero, y bueno, y vienen después de nosotros. Así que vamos a dedicarles a ellos el Tongo 6. Último tema del concierto de Diego Esquisi Quinteto, aquí en vivo por AM530, La Voz de las Madres, y por radiocaf.com.ar y fracturaexpuesta.com.ar. Música en vivo en la radio y también por internet para que todos ustedes escuchen. Thank you. Del concierto de Diego Esquisi Quinteto aquí en el Club Atlético Fernández Fierro en la capital federal de Buenos Aires. Cerraba con Tongo 6, un final intenso. Los músicos se saludan. Diego Esquisi que aplaude a sus propios músicos. Si ustedes pudieran, hubieran podido apreciar con la delicadeza que Santiago Segret apoyó su bandoneón cuando terminó de tocar. Son cosas raras que uno no ve siempre. Ese gusto por los instrumentos, ese respeto. Se retiran los músicos. La gente pide más. La verdad es que en la lista no tenemos más temas. En la lista quedaría, ahora vendría un bis. Según está previsto. Claro, porque es muy difícil seguir la lista. Ya lo dijimos, es una nomenclatura muy especial. Tongo 6 era lo que quedaba. Y ahí vuelven, claro. Y quedaría un tema. Según el set de Diego Esquisi Quinteto, Líquido 6 sería lo próximo que vamos a escuchar. Y sí, se viene un tema más. Último tema. Bis del concierto de Diego Esquisi Quinteto. Aprovechamos a saludar, bueno, a la gente que nos escucha. Ya que Santiago, vamos a tocarla, la última que nos queda. Líquido 5. Buenas noches, muchísimas gracias. Líquido 5 se viene. Gente que nos escucha desde Río de Janeiro, Santiago de Chile, Tucumán, Mar del Plata, Florencio Varela, Neuquén. En vivo y en directo a través de radiocaf.com.ar, fracturaexpuesta.com.ar y La Voz de las Madres AM530. Thank you. Volvemos entonces al estudio de La Voz de las Madres. Quédense con nosotros, vamos a una breve tanda y enseguida volvemos al festival en vivo del lanzamiento oficial de la Radio CAF de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 22 grados, humedad 80%. Pino Solanas y Luis Juez ratificaron su alianza electoral. El precandidato presidencial de Proyecto Sur y el postulante a la gobernación de Córdoba confirmaron que irán juntos a las elecciones para construir una alternativa a nivel nacional y en la provincia mediterránea. Además, Juez criticó con durísimos términos el acuerdo entre el kirchnerismo y José Manuel de la Sota, quien buscará un nuevo periodo como gobernador. Fuerte temporal en la provincia de San Juan. Casi 90 personas fueron evacuadas en la provincia debido a un temporal de lluvia y granizo que se registró esta madrugada. Las autoridades debieron suspender la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Sol. El Ministerio de Desarrollo Humano informó que las lluvias obligaron a evacuar a 23 familias de escasos recursos del departamento Sarmiento. Se trata de 38 personas mayores y 51 menores que fueron alojados durante la madrugada en la Escuela Constancio Vigil. Fútbol. Riquelme dijo que no le gusta nada no jugar el partido del sábado. De esta manera se refirió a la decisión del entrenador de Boca de no concentrarlo para el partido frente a All Boys. El jugador reiteró en varias oportunidades que se encuentra al 100% de sus posibilidades físicas y que esperaba ser titular en el partido que se jugará en 2 días en la Bombonera. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimos, humedad 80%, la presión 1010 hectopascales. Noticias 530. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. El 70% de los niños que mueren en siniestros viales no usaba cinturón de seguridad. Si se puede evitar, no es un accidente. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la Nación. Vamos a imaginarnos un viaje. Vamos a imaginarnos una esperanza. La antena. No les puedo decir qué día, pero la verdad que cuando esté, va a ser una bomba. Una bomba, porque la radio se va a escuchar en todas partes. No va a quedar rincón donde no se escuche. La voz de las madres. Usted también la va a escuchar. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Nuevamente aquí en el estudio de La Voz de las Madres, Fractura Expuesta en su segundo programa de este 2011, haciendo dúplex con el concierto del lanzamiento oficial de Radio CAF, que tiene la Orquesta Típica Fernández Fierro y que están en este momento allí en el Club Atlético Fernández Fierro, si todo redundante en las las Fs. Acabamos de escuchar a Diego Esquisi Quinteto, quienes acaban de terminar su presentación, y bueno, tendremos suerte tal vez de poder escuchar un poco de la orquesta El Arranque allí sobre el escenario del Club Atlético Fernández Fierro. En estos momentos volvemos a hacer la conexión dúplex con los chicos allá, con Germán Marcos y Maximiliano Senkiu, que están transmitiendo en paralelo para Radio CAF, y si no me equivoco están entrevistando en este momento al señor Diego Esquisi. ¿Tener algún tipo de canje? Aprovechamos también para saludar a la gente que nos deja mensajes en el Facebook de Fractura Expuesta y también de Radio CAF. Paso a leer algunos. Fabiola Enríquez, que nos está escuchando desde Santiago de Chile, pegados al parlante desde Chile, es su mensaje. Ana Moreno, que dice: me dan escalofríos estos temazos. Debe tener fuerte el aire acondicionado. Sí, hay un pequeño viento, que cierre la ventana en todo caso, porque hay viento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Marcela Pacheco, la gran periodista, Marcela Pacheco, que algún día volverá y será justicia a la medianoche del canal público, si Dios quiere y si ella, lógicamente, nos deja ahí un mensaje en el Facebook. Se divide la audiencia, voy a escuchar qué onda, qué dolor, Fractura Expuesta, dice Marcela. Héctor Esquivel dice: excelente transmisión, esta parte del show, música con mayúsculas, por cierto. ¿Viene uno de los muchachos? Estamos buscando a Diego Esquisi o a los muchachos del Arranque, que en minutos van a subir al escenario del Club Atlético Fernández Fierro. Laura Martín también nos deja mensajes aquí en el muro de Facebook de Fractura Expuesta. Muy grata sorpresa, admite. Se escucha genial. Hay muchos músicos en el público, nos deja Bárbara. Por lo que yo vi, estaba Moscato Luna, el guitarrista Moscato Luna, el guitarrista de Cucuza Castielo y de Guitarra Negra. Estaba Lucio Arce. También. Estaba, bueno, por supuesto, nuestro compañero Marcelo Pérez Cotén, de la M530 y también de la AM750. Estaba Alan Haxten y Agustín Guerrero. Agustín Guerrero, que mañana participará de la fecha de aquí, del Festival de Lanzamiento del Club Atlético Fernández Fierro, en realidad de la radio del Club Atlético Fernández Fierro, en fecha con la orquesta típica Ciudad Baigón. Sí, no sé si repasar. Queda ahora la orquesta El Arranque. Mañana, como decía Germán, viernes 25, a partir de las 10 de la noche aquí en el CAF, y vamos a comenzar a transmitir a partir de las 10 y media vía internet. Mañana la orquesta típica Ciudad Baigón y la orquesta típica Agustín Guerrero. Ya está con nosotros Diego Esquisi, lo han encontrado y finalmente vamos a conversar con él. Recién bajado del escenario, como corresponde. Camisa cansado, muy sudada. Cansado, agotado, y además porque tiene que subir las escaleras, seguramente también. ¿Cómo va, Diego? Bien, che, me siento jugador de fútbol directamente. Bueno, ahí estábamos conversando con Germán. Si mal no recordamos, dijiste que ibas a comentar en el escenario qué eran los líquidos, qué eran los tongos y qué eran las canciones. ¿Y lo hiciste o no? Y no lo hice. No, lo hice por arriba. Hablé solamente de las canciones. Nada, son esa falta de nombres. Recurrimos a estos tipos de temas, ¿no? Estos tongos que son tangos que no son tales. Después decimos estos líquidos, que son una especie de milonguitas, porque tienen como una fluidez rítmica permanente. Y las canciones, que son melodías, básicamente. Y bueno, y con eso armamos nuestro repertorio para que sea variado y bailable. Diego, nos preguntábamos a nosotros mismos, sí, desde la más absoluta ignorancia, sí, ¿cómo se hace para escribir, sí, el desparpajo creativo que hay sobre el escenario? Porque los músicos prácticamente no sacan la vista de la partitura. Están en una terapia de maltrato, pobres muchachos. Es una música que tiene una cierta complejidad. Estamos todos tratando de aprendernos de memoria de una vez por todas para poder retirar la vista de los papeles. Pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Es lo que tenemos. 2010 para el Quinteto fue importante, el disco tuvo una buena repercusión en la prensa especializada, en el público, en los conciertos. ¿Cómo viene el 2011 para el Quinteto? Mirá, estamos con muchas ganas de sacar un DVD este año. Tuvimos una agradable e inesperada sorpresa de escuchar el concierto de presentación del disco, en que casualmente Fractura estaba presente, y nos gustó cómo suena. lo tuvimos la suerte de grabarlo, de filmarlo, así que es muy probable, si conseguimos financiamiento y ayuda, lograremos sacar un DVD este año y por supuesto preparando material nuevo para sacar un disco el 2012, ya con material distinto, digamos, ¿no? Conversamos con Diego Esquizzi, que recién acaba de bajar del escenario en lo que fue el concierto aquí en el Club Atlético Fernández Fierro. Si les gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo, hay fecha mañana. Pasado mañana, el domingo toca. El domingo ¿qué día tocamos? Hoy? Claro, hoy es jueves. El domingo tocamos en Café Vinilo, a las 22 horas también, con un grupo invitado, un estreno absoluto, un septeto del guitarrista que hoy reemplazó a Ismael Grossman, que hizo un laburo descomunal, la primera vez que toca con nosotros. Santiago Vera Candiotti estrena su septeto, que está coliderado por Cristian Asato y él. Escriben temas propios, hacen arreglos y presentan su primer camada de temas, creo que son 5 o 6 temas. Ajá. En el contexto de un concierto de nuestro quinteto. Así. ¿Le agradeciste en público a Santiago por el trabajo que había hecho? ¿A qué te referías con eso? A que en muy poco tiempo aprendió un material que en general lleva un montón de tiempo y lo hizo con mucha seguridad, con mucha solvencia, y debo decirlo, yo que escribí la música sentí que lo hizo con amor, así que estoy muy contento. Y todos agradecidos. Diego, ¿volvés al Café Vinilo el domingo? Sí. ¿Se sabe algo si lo van a clausurar en ocasión de tu concierto o no? Ya toqué una vez más y no se clausuró. O sea que muy bien. Que no, ya está comprobado que no soy yo. Estaban haciendo estudios a ver si era mi culpa. Perfecto, no, quedó descartado. No, está totalmente descartado. Perfecto. Científicamente descartado. Bueno, invitamos entonces a la audiencia de La Voz de las Madres y también de Radio CAF a acercarse el domingo al Café Vinilo. ¿A qué hora? 22 horas. A las 22 horas a disfrutar. Si se quedaron con más ganas, seguramente habrán un set más largo que el de hoy. Un set más largo que este, sí. Perfecto. ¿Hicimos todo el disco, Tongo? Hicimos todo el disco, usted lo ha dicho, sí. Hicimos como si yo hubiera estado arriba del escenario, ¿no? Hicimos disco el mosquito, ¿no? Digamos. Bueno, Diego, te agradecemos, te dejamos, que disfrutes de lo que queda de la noche y gracias por el contacto. Gracias a ustedes, chicos, buenas noches. Diego Esquizzi, pianista, compositor, recién bajado del escenario del Club Atlético Fernández Fierro. Ahí se retira, saluda a los técnicos que están aquí. A los músicos del arranque también, que se cruza. Que están con niños encima. Bien, y acá sigue todo tranquilo. Hoy, a diferencia de la jornada anterior, de la semana anterior, una noche tranquila, un público también un poco menos exultante, pero yo diría más atento a lo que estaba pasando en el escenario. Sí, es distinto. Podemos decir que tiene, tanto el arranque como Diego Esquizzi tienen otro público que el habitual en las 5 fechas restantes de este festival de lanzamiento de Radio CAF. O que exponen de alguna manera o presentan otro clima en el ambiente, ¿no? Los músicos. Sí. La música genera otra sensación. Pero también entre el público había más heterogeneidad de edades. Ajá. Había... para el tango en general es una rareza, pero había más más gente grande en la mitad de para atrás del Club Atlético Fernández Fierro que en comparación, por ejemplo, con las otras fechas que estuvimos presenciando desde aquí de arriba. Cosas que, bueno, sí, es cierto. Son apuestas, pero cada vez hay, por ejemplo, uno siempre habla, ¿no? De la propuesta, por ejemplo, de la orquesta típica, el arranque, que es, dentro de todos, una de las más tradicionales, de más trayectoria. Uh-huh. En ese sentido lo decimos. En el tango ya han pasado holgadamente los 15 años, creo ya, porque, salvo nosotros, para nosotros que no pasa el tiempo, para todos los demás sí. Hace muchísimo que está la orquesta, el arranque, funcionando, con Ignacio Barchowski a la cabeza. Con algunas, por supuesto, algunas modificaciones, como todas las orquestas, como ocurre en todos los colectivos. Uh-huh. Pero, bueno, la obra es muy grande, es muy importante. Y muchas veces también, en estos gestos, ¿viste las dicotomías que se dan siempre a través de... Es parte del ser argentino esto de los Es parte redondos. De la psicología humana, diría. Sí. El yin y el yang. El yin viene y el yang. Desde... Es milenaria, digamos, esas dicotomías. Y en el tema del tango, es bueno decirlo también aquí desde Radio CAF, que en algún momento se barajaba como cierta pica entre la orquesta típica Fernández Fierro y el arranque. Ese tipo de cosas que va más por el público que por los propios músicos. La comparación de siempre es la de, salvando todas las distancias, lógicamente, no viene al caso, pero de los Beatles y los Rolling Stones, que había mucha disputa, claro. Pero que ellos se llevan muy bien. Y ahora queremos saber quiénes eran los Beatles y quiénes son los Rolling Stones. Bueno, la gente lo lo podrá dejar en el Facebook a su criterio, ¿no? Bueno, y nos puede bien. Dejar los mensajes, quién es el quién es los Beatles, los Rolling Stones, en el tango de ahora, de Buenos Aires, de Montevideo, de lo que está, de la escena actual del tango. La realidad es que todo eso queda detrás. El show de hoy fue un lujo, lo decía Federico Terranova la semana pasada cuando nos iluminaba sobre... Federico Terranova, violinista de la Fernández Fierro, ¿no? Sí, claro, y también uno de los mentores de Radio CAF, impulsores de Radio CAF. En aquel momento él nos decía que, con razón, que era una fecha de lujo, porque no siempre se juntan Diego Esquisi Quinteto y la orquesta El Arranque en el mismo escenario, en la misma noche. Ustedes lo pueden apreciar aquí a través de radiocaf.com.ar, fracturaexpuesta.com.ar y La Voz de las Madres. Ahí vamos en La Voz de las Madres, en la 530, en la primera de la izquierda, vamos hasta las 12 de la noche. Después será el turno de Daniel Ballester y su pedacito de cielo. Pero quienes quieran continuar escuchando las actividades que se están... Que están ocurriendo aquí en el Club Atlético Fernández Fierro y que Fractura Expuesta transmite desde, como decimos, los locos de la azotea del baño de mujeres del Club Atlético Fernández Fierro. Ustedes lo pueden escuchar ahí a través de internet, a través de fracturaexpuesta.com.ar o principalmente desde radiocaf.com.ar. Nos había quedado pendiente lo que queda del Festival de Tango Radio CAF. Radio CAF, esta va a ser la última semana de conciertos, de presentación de la final de la Fernández Fierro. Me había quedado en el viernes 25, allí mañana, viernes 25, se van a presentar la Orquesta Típica Ciudad Baigón y la Orquesta Típica de Agustín Guerrero, orquesta típica que va a adelantar los temas que componen su primer disco, su disco debut. Agustín Guerrero, pianista, compositor, ex director de la Orquesta Típica Cerda Negra. Eso va a suceder mañana viernes 25 a partir de las 10 de la noche aquí en el CAF y ustedes van a poder disfrutar de la transmisión vía Radio CAF a partir de las 10 y media de la noche. Mañana, sábado, perdón. Mañana es viernes. Pasado, hoy es jueves. Mañana. Tenemos problemas con los días, pero bueno, es la época del año. Pasado mañana, sábado 26, se van a presentar y van a cerrar el festival de manera completa La Chicana y Conjunto Falopa. La Chicana con Dolores Solá y Acho Stoll, y Conjunto Falopa bajo el liderazgo de Pablo Marchetti y la... Y bueno, Pablo Marchetti, eso quería decir, director de la revista Barcelona, y Federico Marquestó, ahí me salió, Federico Marquestó, los dos que lideran el Conjunto Barcelona. Un cierre que promete, ¿qué promete el cierre de La Chicana y Conjunto Falopa? Porque uno podría decir que son dos grupos disímiles en materia de composiciones, en materia de acercamiento musical. La verdad, esa diferencia me parece que va a nutrir una jornada musical interesante, como fueron todas las jornadas. El jueves, la semana pasada, tuvimos, como les decíamos anteriormente, a 34 Puñaladas y el cuarteto de Julio Covielo. Después estuvieron Violentango y Rascazuelos y finalmente la Orquesta Típica Fernández Fierro y La Petitera. Todos grupos que formaron parte de lo que fue la primera semana del festival, que termina este sábado 26, como les decía, con ese concierto, con los conciertos de La Chicana y el Conjunto Falopa. En esta vorágine de la transmisión en vivo, Ramiro Boero se nos acaba de acercar para indicarnos que van a agregar un tema más, van a ser 10 temas. Esa es la lista de la Orquesta Típica El Arranque, que en minutos vendrá aquí al escenario. Seguimos recibiendo mensajes. Aquí tenemos la primera que ha contestado la dicotomía histórica del tango actual entre ese enfrentamiento violento entre la Fernández Fierro y la Orquesta El Arranque. Sofía Nacarato. Sí, que dice los Beatles, El Arranque, los Rolling Stones, la Fernández Fierro. Y bueno, después dice que muy buena la fecha de hoy, lamenta no poder estar, pero está escuchando a través de radiocaf.com.ar. Bueno, y La Voz de las Madres. Sofía, en un minuto arranca el concierto de la Orquesta El Arranque. Vamos a tener y vamos a poder compartir un fragmento a través de AM530, La Voz de las Madres, de lo que es el cierre de esta jornada, la primera de la última semana del Festival de Tango Radio CAF. Ya los músicos se están preparando para bajar al escenario. Hay un set previsto de 9 temas, entre composiciones propias 10. E interpretaciones. 10 temas, sí. Se agrega una, entonces el mismo set, los mismos temas que el quinteto de Diego Esquisi, 10 temas vamos a disfrutar del arranque. Aquí Héctor Esquivel aporta dos cosas. Primero dice que le prestemos atención, los escuchas, al piano de Ariel Rodríguez, piano ultratanguerísimo, lo define, y que también nos recuerda algo que íbamos a decir, pero nos estamos guardando, como el que se guarda el envido cuando es mano y no lo dice. Bien. La presencia de Pablo Gibotowski, el violinista de la Orquesta Típica Fernández Fierro, que al principio se vestía de traje para tocar en el arranque. En aquel momento, estamos hablando del año 96, de camisita bordó estaba. ¿Hoy es el cumpleaños? Hoy es el cumpleaños de Pablo Gibotowski. Bueno, las cosas que pasan, Alfredo Zuccarelli, que está... El apunte, como corresponde, bien. El chelista, el muchacho que sabe inglés y computación de la Orquesta Típica Fernández Fierro, que nos estaba apostando. Tiene mucha salida laboral ese pibe, ¿eh? Sí. Y mucho talento también. Bueno, se apagaron las luces aquí en el escenario. En instantes se arranca. Hay aplausos. Aplaude Pablo Rey, el sonidista. ¿O no es Pablo? El Tano. El Tano, el muchacho de las luces, al que todos le agradecen. Agitan desde acá para que arranque el concierto del... Arranque el concierto del arranque. De la oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. Quiero oscuridad. El iluminador no puede tolerar. Bueno, aplausos, y entonces aparece el arranque en el Club Atlético Fernández Fierro. Vamos a disfrutar lo que queda de Fractura Expuesta por AM530, La Voz de las Madres. Ana Moreno, que dice, estamos en la sección real. Estamos en la sección de alguien, lo tiene que decir. ¿Arranca? ¿Alguna vez? ¿O no arranca? Bueno, ahí están Ignacio Archowski con su contrabajo, lo acaba de levantar. Los músicos entran de a poquito. Arman el atril, todavía queda un bandoneonista construyendo, se puede decir, el atril. Varias partes, es enriedo enorme. Ahí arranca el la, que habitualmente suele sonar para afinar. ¿Siempre se afina en la? Calculamos que sí. Ah, bueno. Es una pregunta demasiado técnica que en estos momentos no puedo responder. Me parece perfecto. El arranque en vivo a través de AM530, La Voz de las Madres, a través de radiocaf.com.ar y a través de fracturaexpuesta.com.ar. La gente de la 530 va a poder escuchar por lo menos el comienzo, el arranque. Se retrasa un poquito el comienzo. Vamos a arrancar con una interpretación de Leopoldo Federico. Y ahí va. Thank you. milonguero de hoy, perdón, milonguero de hoy. Iba a decir milonguero nuevo. Que es un tema de la Fronte, de la Orquesta Típica de la Fronte. Ahí está, milonguero de hoy, de Leopoldo Federico. Orquesta Típica del Arranque, a través de M530, La Voz de las Madres y RadioCaf.com.ar. Saludamos a todos los que están escuchando por la señal, ya nos quedan pocos minutos. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y de esta manera se cierra el dúplex con Radio CAF, con el festival de tango que en este momento está transcurriendo, y estábamos escuchando la orquesta El Arranque, llegamos a escuchar los primeros temas de la orquesta El Arranque. A la gente que lo desee puede conectarse a internet a www.fracturaexpuesta.com.ar y seguir disfrutando de la orquesta típica El Arranque. A quienes no, ya viene Daniel Ballester con su pedacito de cielo. De esta forma, Fractura Expuesta finaliza el programa de hoy. Para nosotros es un gusto poder transmitir música en vivo. Consideramos que, más allá de disfrutar de los artistas que hacen tango el día de hoy, el hecho de poder escuchar en vivo tiene ese plus adicional, ese no sé qué, que es importante y que a veces es difícil de compartir por radio. Así que realmente estamos muy contentos de haber iniciado esta temporada así, en conjunto con el lanzamiento oficial de Radio CAF, esta radio online de tango a las 24 horas. La semana que viene Fractura Expuesta volverá al formato normal, digamos, al formato que ya conocen, con Germán Marcos y Maximiliano Senchio aquí en el estudio haciendo el programa como siempre. Por el momento entonces termina el segundo programa de Fractura Expuesta. Los dejamos con Daniel Ballester y su pedacito de cielo. Muchas gracias.